viernes 9 de junio. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes y escuchantes de Cinefagia FM de Radio Crash. Volvemos al recuerdo un poco pandémico, pero la pandemia nos enseñó, entre otras muchas cosas, a utilizar bien la tecnología y en este caso para la radio. Tú, ya tengo pensado el título del programa, que es Yo en Boston y tú en California, Borja, ¿qué te parece? En California, sí, en sí. California. Ese término... un poco yuppie, ¿no? El término este de California. Sí, pero bueno. Precisamente el otro día estuve con algún gallego en el encuentro de la red de medios comunitarios y hablaban que el término California, pues que no le gustaba, ¿no? Era como el típico hashtag de Instagram que no gusta mucho, ¿no? Eso es. Sí, yo creo que por aquí no gusta mucho ese término, pero bueno, te lo compro. Te lo compro sabiendo que no es aceptado y desde el punto crítico. Muy bien. ¿Qué tenemos? Bueno, le damos la bienvenida a, como decías, a todo el mundo, a toda la gente que nos escucha a través de el 105 de la FM. Si estás aquí en sesión, radiocrash.org, y como siempre también, pues gracias a todas esas emisoras, sobre todo que han tenido también paciencia en la redifusión, Borja, esa radio Cuca en Oviedo, sí. 88.5 Radio Almaina, en Granada, Radio Espiritrompa en el 102.2 de Huesca, Radio Trama y Radio Gallinera. Esa es la gente que ahora... también, además de toda la gente de Sisión, puede escuchar Cinefagia en este capítulo 284, que llevas un tiempo ya con ganas. Como fuimos posponiendo el programa durante varias semanas por diferentes situaciones, ¿no? Ya ves, el viaje a la reunión esta de medios que tuviste y bueno, y otras cosas que pasaron por el medio, yo tenía en la mente rescatar un poco la figura de uno de los actores, las figuras que más importantes del cine francés y después, posteriormente, de todo el mundo, un sex symbol de la época, y no es nada más y nada menos que Alain Delon, ¿no? Entonces, mediante un clásico no tan popular dedicado a él y una cara B también dedicada a él, pues haremos un pequeño repaso a la figura de este actorazo, ¿no? Eso es, pues has rescatado a Alain Delon hoy para este Cinefagia 284, como decimos, tendrá su clásico no tan popular, tendrá su cara B, que tiene cosas que yo no sabía de Alain Delon, lo dejaremos para más tarde, y tenemos también, pues como siempre, esa sección de actualidad. Lo primero también, antes de empezar, Borja, he prometido mandar saludos. Le mandamos un mensaje, un saludo a nuestro compañero Chopa, que por cierto te manda saludos a ti, y en vez de decírtelo en privado te lo digo en directo. Te dará enhorabuena y un fuerte abrazo, y luego a toda la gente de la red de medios comunitarios con las que pudimos disfrutar este pasado de fin de semana, pues aprendiendo mucho sobre radio libre y sobre FM, ¿no? y radio tradicional, radio comunitaria. El otro día nos reíamos un poco con el pantomima del podcast. Sí. Y la gente que, claro, que se sube rápido al podcast es porque es fácil, pero bueno, la importancia de hacer comunidad a través de la radio, ¿no? Y nada, eso, un saludo para todos ellos y ya vamos al grano cinéfago, pero que aquí hablamos del cine y de la vida y siempre le buscamos el girito, ¿eh? Nos gusta. Sí, sí. De hecho, bueno, mucha gente con la que hablo habitualmente y conozco, es un programa de cine, ¿no? Qué guay, que es podcast, ya va directamente al podcast, ¿no? Pero sí, también se nota, queremos resaltar, o sea, agradecer mucho la facilidad que nos da el podcast a la hora de difundir el programa y todo esto, pero sobre todo lo que a nosotros, por lo menos a mí más me motiva, es el tema de la FM, ¿no? Que es un poco el sin filtro, el según vienen las cosas, la gente que de repente va conduciendo con su coche y te pilla en la radio y te acaba escuchando. Pues eso me parece. Sí. Podríamos tener, por ejemplo, hoy que estamos tú y yo en la distancia, nos separan unos cuantos cientos de kilómetros, pues haber tenido la entradilla como un poco preparada y la metíamos, sí, un poco en artificial, los enlaces también, pero no. O sea, esto va a ser un poco a lo que salga, que la gente Bueno. lo entienda y como bien dices, pues tiene también su aquel, ¿no? Sí, un poco como es cinefagia, ¿eh? Hablamos de la vida, pero también de la vida un poco a salto mata, como decimos, Eso es. y un poco improvisando. Bueno, nada, Borja, tú estás bien por allí, estás a gusto y tienes cosas que contarme sobre estrenos, me parece, ¿no? Sí, bueno, estoy encantado, ¿eh? Estoy a gusto, con mucho calor, mucho sol y mucha lluvia también, todo a partes iguales Sí, prácticamente, exactamente y como aquí nada. también, que entré con lluvia a la emisora y ahora veo asomarse el sol, es algo inentendible, Sí, ¿no? Pero bueno. eso es, esto, bueno, Peor están en cosas Nueva de York. la... No sé si viste Nueva York. Quería comentártelo. Mira, ahora que hablamos del tiempo, hay una especie de nube naranja que cubre todo Nueva York, que parece Blade Runner. Y bueno, viene todo de Canadá, de unos incendios. Ha Sí. bajado todo a una. Pues gases, humo. Y entonces busca alguna foto ahora cuando tengas un hueco, porque es súper Sí. distópico, que lo decimos mucho, ¿no? De hecho, aquí pasó hace unos años, precisamente, el mismo año Sí, de la eso. adaptación, o sea, de la Blade Runner, la de Denis Villeneuve, Correcto. hubo un caso parecido, ¿no? Aquí en Asturias, por lo menos, la O zona sea, del norte. sí, ahí igual le van a Y estrenar una serie. parecía. ¿Cómo? Que digo que igual ahí van a estrenar una serie o algo de Blade Runner y todo forma Sí. parte de la publicidad. Es todo publicidad, sí. Sí. Pero bueno, al margen de todo esto, quería rescatar sobre todo uno de los estrenos, más, por lo menos por mí, ¿no? Más esperados de este año, que es la película Oppenheimer de Christopher Nolan, que bueno, desde Tenet, estrenado durante la pandemia, que tampoco hubo, bueno, rescató un poquitín, ¿no?, el cine en esa época, yo creo, porque es un director que llama a la gente a las salas. Y bueno, Oppenheimer cuenta la historia de un hombre que creó la bomba atómica. Entonces, veremos qué vuelta le da aquí Nolan. Hay muchos detractores del cine de Nolan, pero yo soy fan. Yo voy a ir a verla. Sí. Bueno, como bien dices, él se arriesgó después de pandemia, pues fue el primero que tuvo, pues eso, a bien estrenar, ¿no? Y para bien o para mal, al final, pues el que pasa primero es el que corre el riesgo, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, en esta película Oppenheimer cuenta con un plantel de lujo, ¿no? Vemos a Cillian Murphy, ya casi omnipresente en la filmografía de Nolan. Es un fetiche. También cuenta con Robert. Sí, efectivamente, tanto en las películas de Batman como bueno, casi toda la filmografía de Nolan aparece a Cillian Murphy. Y también cuenta con Robert Downey Jr., Florence Pugh, Jack Quaid, Matt Damon, Emily Blunt. Un plantel de lujo, como no podía ser. Uno de los grandes, junto con Indiana Jones, yo creo que son de las películas más esperadas de este año. Sí, el otro día vi a Robert Downey Jr., Borja, revisionando otra vez Asesinos Natos. Ah, sí, ¿eh? Sí, me dio ahí una paranoia por ver Asesinos Natos otra vez. También hablé mucho de cine con los compañeros de la REM. Ya sabes que bueno, el tema es recurrente, le gusta a todo el mundo. Y sobre el revisionado de películas, ¿no? Y yo creo que estamos en la buena línea. En vez de estar Sí. agobiados por intentar ver todo lo nuevo y eso, que nos sobrevenga el peso, la responsabilidad, ¿no? De repente disfrutar de una película que ya viste 3 o 4 o 30 veces. Y la verdad es que, bueno, yo quería sacarle también a Asesinos Natos cosas de hoy, ¿no? Un poco a ver Sí. cuánto habíamos, y sobre todo con el tema de medios de comunicación y todo eso, pues tenía bastante razón la película, la verdad, al final. Además, una película también que yo la vi en su día, y que tiene un montaje muy particular, ¿no? Tiene un ritmo muy, muy, muy videoclipero, como se suele decir, la película, sobre todo las películas de los años 90, Sí. dirigida por Oliver Stone, y bueno, es imprescindible. Además, yo, por ejemplo, cualquier película que salga, Woody Harrelson y Juliette Lewis, a mí, yo hoy es una película que hay que ver. Eso es. Y ahí estaba Robert Downey Jr., un joven Robert Downey Jr., pues haciendo su papel de el Pablo Motos de la época, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pues Un nada, buen Borja. presentador ahí, casposo. Bobo, sí. Muy buscando la carnaza, ¿no? Sí. Borja, el otro día estuvimos hablando, bueno, José Fernández Ribeiro, nuestro compañero, ya sabéis que es una persona, pues, insaciable, ¿no? Es el auténtico exponente de, no solo de la cinefagia, ¿no? De todo lo que tenga que ver con hacerlo todo ahí, en plan de. Ha sacado otro libro también. Y Sí, el otro sí. día te pillaste el libro que se llama El otro cine español, que se puede encontrar en Amazon. Y me estabas diciendo hoy por la tarde que además no solo te servía para descubrir muchas cosas, sino que además, pues bueno, eso que decimos de vez en cuando, que también sirven los programas de radio para de repente, hoy pues me apetece ver esta película, o coño, esta película no la había visto, o la veo otra vez. Y tú, leyendo el libro de Hosín, pues pudiste ver El extraño viaje, ¿no? Una película que es un clásico no tan popular de Fernando Fernán Gómez. Eso es. Habla un poco de este cine, el otro cine español, ¿no? El libro de José Fernández Ribeiro, que recomiendo a toda la gente que le guste un poco el cine, pues que lo vea, pero que lo haga con cuidado, porque le pone tanto amor, tanto gusto, ¿no? A la descripción de las películas, que te van a dar ganas de ver muchas de las películas de las que habla en el libro. Lo que pasa es que muchas de ellas son muy difíciles de encontrar. Otras, como este extraño viaje, son más fáciles de acceder a ellas. Claro. Y ayer por la noche, pues la pude ver y me sorprendió para bien. Es Sí. una película del año 1960, me parece, 64. Cuenta con Carlos Larrañaga, Tota Alba, Lina Canalejas, Rafael Aparicio. Jesús Franco, este director del cine de culto español, del film de terror, que tanto tan Sí, aclamado sí, ya sí. fuera de nuestras fronteras. Y bueno, pues como decimos, dirección de Fernando Fernán Gómez, y cuenta un poco ese costumbrismo de los pueblos, ¿no? De esa opresión, esa moralidad, esa religión, esas familias que lo quieren tener toda esa, digamos, capa de apariencia frente a los demás. Vecinos del pueblo, y además aquí pues hay una especie de lío familiar con una herencia, con un personaje así un poco oportunista que se aprovecha de esta familia. Es un thriller rural que muy bien llevado, que para ser una película del año 1964 tiene mucha vigencia a día de hoy, un ritmo bastante bastante bueno y que recomiendo a todo el mundo. Y sobre todo, eso es una recomendación doble, ¿no? Que vean El extraño viaje y aparte también el libro de José Fernández Ribeiro, que seguro que lo van a disfrutar. Sí. Una de mis Como diez, yo estoy haciendo. sí, una de mis 10 películas españolas preferidas, dice Carlos Boyero en su crítica sobre este clásico, como decíamos, no tan popular, que por su eso, su tipo de comedia, negra, vida un poco eso, entorno rural, hablando un poco de la familia y con un poco de drama también, pues le pega mucho para ser clásico no tan popular. Si tiene alguna cocina más que desgranar, algún día lo podemos traer de clásico, pero una bueno, súper buena recomendación de este libro de José, que ya se suma al del videoclub para bueno, tener ahí material ingente. De películas Sí, y o sea, tenéis ahí de todo. La verdad es yo creo que que es una, que como decías tú antes, José, pues es un hombre, cuando buscas la palabra cinéfago sí. en internet o en Alaluz, por ejemplo, Ya. te aparece la foto de José. Es que Entonces, está muy está pro. volcando todo ese Sí. conocimiento en los libros y eso Sí. me parece súper buena idea y que para nosotros, que también que somos bastante aficionados, pues no, es un manual de cabecera para tirar de él, para sacar clásicos y descubrir más Ya. películas. Está muy prolífico, Josín, además. Además, como bien dices, Borja, yo estoy leyendo por cachos un poco el videoclub y la verdad es que, joder, presta mucho porque está escrito de una manera muy natural, sin caer, no está para nada mal escrito, que muchas veces te encuentras con algunas lecturas pues que cuestan, yo qué sé, por algunos giros o igual a nivel de escritura que están queriendo ponerse más finos de lo que en realidad los escritores son, pero tampoco sin ser coloquial, o sea, llega muy bien, se lee muy bien, no es porque sea Josín ni es nuestro colega, es la realidad, de verdad. Yo Sí, cuando lo muy a gusto, muy rápido, muy al grano, muy bien. como una charla amistosa de cine. Aquí Eso. utiliza un recurso literario que no voy a explorar mucho, ¿no? Pero sobre todo al principio de cada capítulo, que está muy bien llevado para la hora. Tiene un punto ahí de novelesco. Sí. Es verdad que me acuerdo cuando nos lo comentaba. Pues nada, la publi gratis para Josín Sí. desde el Corasao, el otro cine español, ese nuevo libro del que vamos a sacar muchas películas y que recomendamos a todo el mundo para que haga lo mismo. Pues nada, Borja, en esta sección de actualidad, yo no sé si tú tienes algo más. Yo el otro día vi Spider-Man 2, ya te dije que la habíamos disfrutado mucho. Y nada, no sé si tú te la tienes apuntada. No, no, yo había visto la película anterior. Últimamente, a ver, a Spider-Man siempre lo sigo, ¿no? Siempre que sale algo, Sí. procuro verlo. ¿Tú conocías La a... última película. ¿Conocías al Spider-Man ¿Perdón? Punky? De alguna... No. No lo conocías, ¿eh? Yo conozco la Amazing Spider-Man, que es la última, ¿no? Lo que habla del multiverso y todo eso, Sí. de Pues ¿sabes? La de animación, que eso es. llevó tu bastante aceptación. Y esta que es secuela directa de ella, ¿no? Exactamente, es secuela directa de ella y algo que sabía todo el mundo, menos yo creo, que es una segunda parte y hay una tercera parte también, ¿no? Ah, bueno. No queda cerrada esta segunda parte y yo que soy un poco menos del cómic que tú o que nuestros compañeros como Gonzalo, por ejemplo, que controlan más, todos los personajes que salen en estas películas del multiverso de Spider-Man son personajes reales que en algún momento fueron protagonistas de cómic, ¿no? Pensando en Claro. este Spider-Man Punk, por ejemplo. Sí. El otro día no sé, leí un artículo, no sé muy bien dónde, tampoco te puedo dar muchas referencias, sobre muchas veces muchos personajes que se adaptan a la pantalla cambian de sexo, cambian de raza, cambian de ideología, una cosa a otra. Y la gente protesta mucho, los puristas del cómic protestaban mucho por estos cambios, ¿no? Pero no nos damos cuenta que a lo largo de la historia del cómic muchos personajes tienen cambios de raza, tienen cambios de sexo y no pasa nada. Se acepta todo de una manera, es todo muy, muy normalizado. Eso es. Y quizá esa gente que se siente tan ofendida por esos cambios en cuanto a la raza, el sexo, la orientación sexual incluso, quizá sean ya adeptos del cómic ya de última hora, ¿no? Sí, Del sí. último vagón. Total. Pero hay gente que si ahondan un poco en la historia del cómic, yo qué sé, no sé qué me ocurrirá ningún ejemplo, ¿no? Pero muchos de los personajes, mismamente es el tema del multiverso de Spider-Man, por ejemplo, el Spider-Man negro, ¿no? Hay muchos, muchos, hay muchos ejemplos Sí. que dan fe de esta situación. Bueno, pues todo lo que acabas de decir, Borja, está en este nuevo capítulo de Spider-Man, toda esa diversidad, toda esa normalidad y sobre todo pues mucha gente joven detrás de la película y luego y enfrente de la película pues que va a saber apreciar, darle normalidad a todo eso que estás diciendo. Pues muchas diferentes identidades y todas bienvenidas, por supuesto. Así que nada, animamos a la gente. Bueno, eso es muy gracioso, ¿eh? Animamos a la gente que vaya a ver Spiderman desde aquí, desde una radio local de Gijón, como si Sony le fuera en ello esa recomendación, ¿eh? En plan de gracias, ¿eh? Sí, como así. Animaos a ver la película. No, debe estar número uno en taquilla ahora mismo. Estaba mirando, Sí, sí, ahora tanto en esta España película que como. está en. Como en Estados Unidos, más de 120 millones de dólares de recaudación en sí, sí, Estados sí. Unidos, junto con La Sirenita, otra película también de La animación. Sirenita, sí. Eso es, sí. Y Sí, un también... remake de Von Marsell también, que hubo un cambio que fue muy, muy polémico, ¿no? Muy polémico, bueno, se comentó mucho que el cambio de la raza de la protagonista, de Ariel. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Ya. Después, quería destacar, yo no sabía que había una adaptación en carne y hueso en el real de los Caballeros del Zodíaco Ya, lo vi el otro día ahí también. y que es un auténtico fiasco en taquilla, por lo menos. Bueno, un clásico no tan popular de dentro de 10 años entonces para nosotros. Probablemente. La verdad que se metió un tremendo batacazo. Costó bastante dinero, no más de 60 millones de dólares, y no recaudó ni 1 millón en el primer fin de semana en Estados Unidos. O Ya, sea, que se pegó. ya, es la película, es japonesa, ¿no? Sí, eso parece. Sí, No sí, estoy sí, sí. muy, Sí, sí, muy en la sí. peli, pero Sí. Bueno, estaba viendo ahora mismo la ficha de Cinefagia. Tiene eso, producción japonesa y luego tiene a Fenka Jensen, por ejemplo. Sale Son Bin también. El gancho para el público estadounidense. Las críticas no son muy buenas, la verdad. No, pone muy bien. Pero Pero bueno, bueno, hay que eso, lo que tú verlo. dices, un clásico no te puedo hablar dentro de unos años. Sí. Quizá para la gente que vivió la serie de animación, Sí, hombre, claro. pues, ¿Tú eras pero bueno, pues. muy de Caballeros del Zodíaco? Yo era muy pequeño cuando salió en Telecinco. Sí. Era muy, muy pequeño. Tenía, ¿qué fue? El año 92, 93. tenía Puede 6 años. Sí, me gustaba, Seiya, ya tenía un muñequín de Seiya y Sí. tal, Bueno, pero no era. luego se radiofusionó mucho Caballeros del Zodíaco, junto Sí, sí, sí, con sí. Campeones y Rafael, igual ya menos, ¿eh? De Rafael te acuerdas, Rafael ¿no? menos, ¿eh? Sí. Me acuerdo de Rafael. Rafael sí que era también clásico no tan popular, Rafael, ¿eh? También, también. Sí. Pues nada, Borja, hasta aquí la sección de actualidad. Vamos a escuchar hoy, entre sección y sección, la banda sonora de Spider-Man Across the Universe. Estamos, Borja, de nuevo en el clásico no tan popular. Hoy decíamos que iba a ser protagonista Alain Delon. Sí, eso es, Alain Delon, para los que no tenemos ese francés de puro como tu Jairo. Sí, me crecí un poco, me engolé así un Sí. poco. Hostia, no puse nuestra cuña ya que tenemos para la entrada del clásico no tan popular, Borja, estaba pensando Hola, ahora. hola. Hostia, Hola, sí. hola, hola, hola. Bueno, espera, A ver. vete pensando, que tengo que buscar, tengo que buscar. Vete presentando la película Vale. y la meto así de... Bueno, quizá la película más conocida de Alain Delon sea Le Samurai del 67, me parece, pero la película que le dio a conocer en todo el mundo, sobre todo en Europa al principio, en Francia en concreto, fue la película A Pleno Sol de 1960, que es una película que está basada en un libro de Patricia Highsmith, que todos conoceremos, ¿no? Porque hay una película también del 99 que se llama El talento de Mr. Ripley. Correcto. Pero bueno, esta película fue dirigida por René Clément y, como no, protagonizada por Alain Delon, que brilla aquí en este papel de Tom Ripley, junto con Maurice Ronet y Marie Laforet. Podría ser una de los primeros trabajos de Alain Delon. A partir de ahí, o sea, fue empezar a ser reconocido, ¿no? El actor francés. ¿Cómo, perdón? No, te ¿Qué has dicho decía ahora? que sería como uno de los como la película a partir de la cual fue más conocido Alain Delon, ¿no? O sea, Sí, sí, el sí. inicio, Además, ¿no? jolín, es una película que sin pretenderlo, ¿no? Que es para el lucimiento de Alain Delon, porque vemos un porte, no sé, tiene una potencia en pantalla que deja eclipsado al resto de actores y actrices incluso. A ver, la película, para hablar un poco sobre la sinopsis, habla sobre este Mr. Ripley, que es un cazatesoros, ¿no? Entonces se entera de que un hombre que está afincado ahí en Italia, pues tiene una gran fortuna, entonces intenta, bueno, usurparle la identidad para conseguir rédito de esta situación. Y bueno, pues hay muchas escenas en la cual es pleno lucimiento de este hombre. De hecho, Patricia Highsmith, que es la autora del libro, vio la película y reconoció a Alain Delon como uno de los grandes actores que mejor interpretó uno de sus papeles. Entonces, bueno, Sí. ya le encumbra un poco como actor. Sí, mira, no tengo el tráiler original, pero sí que tengo una especie de spot que encontré, Borja, en el que el narrador va comentando tanto un poco la sinopsis de la película como la actriz y el propio Alain Delon, el actor. Y ahora es porque está simpático como está narrado, ¿eh? Lo escuchamos. A strange friendship springs up between two young men. A friendship whose ingredients are jealousy, amusement, and hatred. For Alain Delon yearns for money and for Marie Laforêt. Je t'aurais suivi en enfer. Son père pouvait pas nous voir ensemble. Il pouvait pas se distinguer. C'est drôle. Parce que maintenant, c'est lui qui m'envoie. Two men and a girl are to become the protagonists of the strangest drama. The talented Mr. Ripley weaves a magic spell of breathtaking scenes of the sea and of the intense life of southern Italy. It brings back to the screen Elvire Popesco. Beautiful and lovable Marie Laforêt. Alain Delon, romantic but heartless. An angelic face and a diabolical soul. ¿Te parece? Lo copié de ahí el acento para nombrar sí. A Alain Delon, ¿eh? Sí, era. Sí. Dramatic pero hotless, era, o algo así, ¿no? Decía, ¿eh? Sí, de una cara de ángel, pero un alma corrupta, o bueno, una cosa así. Algo así, traducción. Tampoco entendí muy bien en inglés. Sí. Bueno, pues, dime. Como decimos, una película que es para lucimiento de Delon. Muchos de los oyentes del programa habrán visto la adaptación de Anthony Minghella del 99, El talento de Mr. Ripley, que salían Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate Blanchett y Philip Seymour Hoffman, que además tuvo mucha repercusión en los premios Oscar, que tuvo 5 candidaturas. Pero bueno, esta película, esa primigenia que adapta la obra de Patricia Highsmith, y la verdad que a mí me cautivó. O sea, tiene ese punto nostálgico del cine de los 60, además ese rollo francés, pero ese desarrollo en Italia, esa dolce vita, ¿no? Ese vivir en un puerto pesquero, en verano, pues rodeado de en este caso de chicas, bueno, y luego la vida de este vividor. Que quiere, que intenta llevar la vida lo mejor que puede, pues sin dar un palo al agua y haciendo eso, lo que dice el trailer, una cara de ángel, pero en el fondo, pues es una persona, es un trepa, ¿no? Es un, una sanguijuela. Sí. Sin hacer mucho spoiler de la película, Borja, sí que es verdad que tiene un toque un poco Hitchcock, ¿eh? También, sobre todo, por el personaje de Alain Delon, como estás diciendo, sí. Sí, porque además vemos un claro reflejo de un sociópata, de un psicópata, que pone cualquier sentimiento de otras personas a su propio beneficio. Entonces está muy bien, es un poco como falso culpa de Hitchcock, ¿no? O incluso la soga, ¿no? Que vemos ahí. Sí. La comparación yo creo que es muy, muy acertada, porque vemos una especie de sociópata que pese a que la policía sigue sus pasos, él continúa con su vida, ¿no? Sin temblarle apenas el pulso ni la voz. Sí. Además, lo que estás diciendo, Borja, un personaje con mucho carisma, como muchos de los personajes de las películas de Alfred Hitchcock, que al final son capaces de cometer aberraciones. También en comparación también con personajes como, por ejemplo, los de las películas de ahí no me sale ahora el nombre del director de Fargo, que son gente igual un poco más normal, también llevada a situaciones límite, pero en este caso lo que tienen las películas de Hitchcock y lo que tiene también esta, pues son gente con mucho carisma, ¿no? Sí, eso es. De hecho, bueno, hay una pequeña anécdota aquí en esta película. Alain Delon, luego desgranaremos un poco más de su vida, ¿no? Pero tenía ese punto un poco canalla que tiene el personaje de Ripley. Así se lo hizo saber a los productores de la película, que en un principio tenían preparado para Alain Delon el papel de Philip Greenland, que es un poco la persona un poco adinerada, ¿no?, de esta película. Lo que pasa es que Alain Delon fue por la noche para hablar con los hermanos Jaquín, que son los productores de la película, para convencerles de que tenía que ser él el protagonista. Porque, sobre todo porque se asemejaba mucho su carácter con el de Ripley. Entonces, después de muchas discusiones, se dice que fue una discusión que les llevó casi hasta las 4 de la madrugada, finalmente accedieron a que Alain Delon se llevara el papel protagonista. Y al final, pues evidentemente, fue una buena elección, ¿no? Sí, totalmente. Ahora que dices eso, me estoy dando cuenta, últimamente, Borja, a través de Internet, sobre todo el Twitter, últimamente, como estamos haciendo desintoxicación, el perfil que yo, por ejemplo, más uso es el de Cinefagia, llega mucha gente a contar cómo se eligieron personajes para películas. Primero se iba a elegir a un actor y luego otro. Siempre te lo dejan ahí para... Obviamente, para que hagas clic, ¿no? Pero lo uh-huh. importante que sea, a veces, lo importante y lo particular y lo azaroso, que es muchas veces, pues el tema de la elección de personajes y lo que realmente importa para las películas también. Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, aquí vemos cómo fue la presión del propio actor la que le llevó a llevarse el papel protagonista. Sí, es bastante, bastante azaroso. De hecho, dice que aquí había una chica, Bella Clement, dice que fue finalmente la voz que dijo que debe ser Alain Delon el protagonista de la película. Sí. Pues nada, Borja, la película es A pleno sol y la podemos encontrar en Filmin, en este caso. En este caso sí, la encontramos en Filmin y nada, pues que nadie le eche para atrás, que es una película de 1960 que para la gente, yo estoy ahora muy nostálgico de esa época, de los 60, 70, y ver un poco cómo se vivía en aquella época, sobre todo los paisajes, los edificios, la decoración de las estancias, a mí me llama mucho la atención y siempre está, y esta película es un claro ejemplo para rememorar esa época. Lugares, por ejemplo, donde se rodaron, por ejemplo, Itchaponte, o en Italia, el Castelo Aragonese, después también está, se ve Roma también, incluso, y bueno, pues, y el barco, que también tiene una gran protagonista. Sí, lo estaba leyendo ahora precisamente, sí, es muy particular, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, es un cúter bermudeño de 18,28 metros. Uh-huh. Bueno, como para la gente que sepa de ese tipo de embarcaciones, pues otro... Sí. Vamos, ni idea. Sí. Estuvo amarrado durante la guerra, dice que es durante la guerra en la Academia Naval de Murwick, en Plesto. Sí, bueno. Escapó del bombardeo aliado. Sí. Tiene su historia. No, sí, yo estaba leyendo ahí que incluso fue la primera vez que se bautizó el barco. Se lo bautizó como Eva y luego dicen que se fue entregado a Eva Braun, la amante de Hitler. Sí, sí. Lo estaba leyendo yo por aquí ahora. Pensé que estabas leyendo más o menos la misma parte y por eso estaba dejando seguir. Sí, al parecer pues estuvo ahí en manos de Eva Braun, la locuela de Eva Braun. Y luego al final, pues como bien decías, escapó del bombardeo aliado. Fue un barco resistente y con suerte. Y acabó pues robotizado como Lassie y en la película se llama El March. Sí. Uh-huh. Que El March es el nombre de la mujer del protagonista, ¿no? Bueno, del coprotagonista. Sí. La mujer, la que da vida, Mary Laforet. Eso es. Algún día te cuento mi proyecto de barco como modelo de negocio y de prejubilación. Y de vida, ¿no? Sí, tiene un poco que ver con el final de Cadena Perpetua. Y estas cosas. Lo que pasa es que, claro, aquí en la costa norte yo creo que se puede dar un poco mal. Hombre, si Guatanejo siempre es peor. Sí. No sé cómo acabará Sison o California, pero bueno, aquí sí. El mar es el que es. Pues nada, Borja, un clásico no tan popular para que la gente le eche un vistazo, por supuesto. Y además, vamos a seguir hablando de Alain Delon en la cara B. Así que nada, escuchamos otro temita. cara B. Oh, entra, entra. Joder, mejora en la distancia la gota, ¿eh? Mejora en la distancia. Pues nada, Borja, estamos en la cara B, como decíamos. No te encontré, no tengo perdón, ¿eh? Estoy aquí a varios mandos. Nada, no te preocupes. Pero ya meteremos esa cuña de Rodri, que le agradecemos mucho que nos haya hecho para Cinefagia. Es que tenemos una cuña de Rodri, el artista ahora mismo emergente más importante del panorama casi español, y nosotros estamos aquí al despiste. O sea, no. Por eso lo que hablamos, un poco a salto mata, ¿no? Es un poco la esencia de nuestro programa. Como antes recomendé la película de Spider-Man para Sony, ahora le pido perdón a Rodri también, como si le importara mucho también, ¿no? Lo siento por no usar tu cuña. A ver si se ofende por no usarla, ¿eh? Sí, bueno. Yo ya la tengo ya. Eso ya no hay vuelta atrás ya. Ya no, a veces no hay contrato firmado, así que nada. Aquí lo que se hizo se mantiene. Para adelante. Sí. Al hecho pecho. Pues nada, escuchamos el Suspiria. Tenemos pendiente el clásico no tan popular de Suspiria, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. Os llamamos al reverendo Wilson, sí, sí, sí, y sí. Se arrima a los estudios de Radio Crash y nos deleita, ¿no? Con tanto saber. Eso es, necesitamos. Queremos saber muchas cosas de Suspiria que tiene él ahí guardadas. Y en este caso, como decíamos antes, el protagonista es Alain Delon, que a simple vista, pues la gente lo ubicará, pues eso, como lo que estábamos hablando de la película que traíamos como clásico, ¿no? El galán, mítico galán, que europeo, que hace carrera en Hollywood, ¿no? Pero que luego también tiene ahí sus cositas, ¿no? Tú me decías, hostia, padre, sí, sí, tenemos sí. que comentar aquí porque aquí he rascado y he encontrado. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, Alain Delon tuvo una juventud un poco complicada, ¿no? Siempre fue un poco rebelde. Y esa rebeldía la acompañó durante el resto de su vida. En cuanto tuvo muchísimas amantes, muchísimos, se dice que también amantes. Bueno, pues desgranaremos un poco ahora pequeñas pinceladas de su vida. Alain Fabien Maurice Marcel Delon Arnold. Ese es su nombre completo. ¿Todo eso? Todo eso, sí. Es un pues bueno, es nace... un Borbón. ¿Cómo? Es un Borbón. Parece Borbón, sí. Nace en Altos de Sena el 8 de noviembre de 1935. Sigue vivo, ¿eh? Le dio tuvo un derrame cerebral en 2021, pero que tuvo alguna secuela, pero aún sigue vivo. Al menos ahora, 9 de junio. 87. Del 23. 87 años, cuenta ya, sí, sí. Eso es. Bueno, pues como decimos, tuvo un inicio de vida un poco, pues, bueno, anduvo dando palos por aquí, por allá. En su juventud tuvo bastantes problemas, de líos de peleas, e incluso llegó a alistarse como paracaidista en la Marina Francesa durante la Guerra de Indochina, que luego se convertiría en la Guerra de Vietnam. Después de, bueno, ahí vemos un poco ese típico joven, ¿no?, que no encuentra su camino y que prueba aquí, prueba allá, y al final decide irse a enrolarse en la Marina Francesa. Una infancia compleja y luego además, pues en esa época además, pues le tocó como a muchos jóvenes, también yo no sé si como al rescate o al hundimiento más, ¿no? Que es tener que alistarse y luego pues ser enviado a una de las guerras que en aquellas épocas se vivían en el mundo, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, era una guerra por el colonialismo francés ahí en Indochina contra Ho Chi Minh. Y bueno, pues, al final no le debió de convencer mucho, quería dedicarse al cine y así lo hizo, porque en 1956, de ser licenciado en la Marina, Delon se vuelve a Francia y durante ese tiempo trabaja en pequeños trabajos como camarero, portero, secretario, y después conoce una actriz que va a ser relevante en su carrera, Brigitte Aubert, y juntos viajan al Festival de Cine de Cannes, donde allí fue visto por el productor estadounidense el famosísimo David Oselnik, responsable de clásicos como Lo que el viento se llevó y otras tantas películas. hace un pequeño contrato con él, pero finalmente DeLong no lo cumple. Entonces se va a París y encuentra a otro director, en este caso el francés Yves Allered, que dice que le convence para que se quede en Francia para iniciar su carrera. Entonces, su primera película es una película del 57, que protagoniza junto con Edouard Feller, que se llama Quand la femme se mêle. Y después, un poco más tarde, elige un reparto junto con uno de sus amigos, ¿no? Amigos que la perdió una amistad a lo largo de toda su carrera, que es junto con Jean-Paul Belmondo, en la película Una rubia peligrosa. Mítica pareja, ¿eh? Sí, Jean-Paul Belmondo. Eso, podemos sacarle otra vez otro clásico, porque es otro personaje del cine que tuvo numerosos papeles junto con Jean-Luc Godard y que tiene hace poco vi una película de él ya en su madurez y no recuerdo el nombre, pero está muy bien. Estas típicas películas del policiaco con un protagonista pasado de vueltas, que se lo toma en serio, pero al final cae en el meme total. Pues su primer papel principal fue en Amoríos, una película dirigida por Pierre Gaspar Witt, en la cual compartiría protagonismo con Romy Schneider, con la que se llevó bien y empezó a tener una relación sentimental con esta actriz, ¿no? Que fue un romance que, por lo visto, fue bienvenido para los dos durante un tiempo, pero luego se dejaron y sus caminos tomaron vías diferentes, ¿no? Romy Schneider muere bastante joven, con 40 y pico años, después de... No sabe muy bien si fue un suicidio, si fue por causas naturales. Siempre hay cierta controversia, pero bueno. Uh-huh. Después, como decimos, en el 60, la película que le da aún más reputación a Alain Delon, sobre todo a nivel internacional, es el largometraje de René Clément, A pleno sol, este libro que trajimos aquí en la versión no tan popular, que adapta la novela de Patricia Highsmith de Tante Mr. Ripley. A ti te sonará también la película Rocco y sus hermanos, de Luchini Visconti. Uh-huh. Vuelve a ser un éxito, entonces, bueno, junto con, a los 23 años, era conocido como el sucesor de Gérard Philippe, de Jean Marais, y también como el heredero, ¿no?, de ese James Dean, y dicen que fue incluso la versión masculina de Jim Pardo, así por su carisma, por su sex symbol y por ese afán terrible del cine europeo. Sí, sí. Y después de todo esto, le llega la gran oportunidad de Hollywood, ¿no?, el firmar contrato con la MGM y todo lo que vino después. Sí, de hecho firma con la MGM y uno de sus grandes éxitos, de hecho nuevamente vuelve a coincidir con Luchino Visconti en El gato pardo. Ahí encuentra, o sea, está junto con Bar Lancaster, Claudia Cardinale, y también, bueno, fue estrenada en Estados Unidos junto con la 20th Century Fox como distribuidor. Sí, sí. Y aquí, pues bueno, Alain Delon estaba un poco frustrado porque solo le daban una serie de papeles muy específicos por su acento, ¿no? Su acento francés. Claro. Quería limarlo. Sí. Bueno. Porque era, podríamos decir que sería uno de los primeros que Hollywood, allí la industria, denominó como Latin Lover, y eso también pues te encasillaba, ¿no? Y como decías, si antes hablábamos, bueno, no sé si lo comentaste, lo de Davis Oselnik, cuando le había hecho la prueba de cámara y le decía que aprendiera inglés. Pues eso, que el idioma era un impedimento, ¿no? Sí, sí, sí, como muchos actores y actrices de la época, era un paso importante, ¿no? El aprender el idioma para... Mira tú, volviendo un poco el libro de José Fernández Ribeiro, José Luis López Vázquez, ¿no? Que le querían para... George Cukor le quería fichar para cruzar el charco, pero él dijo que no, que se quería quedar en casa. Y bueno, sí, sí. Le pasaría tanto a tantos actores y actrices europeos de la época. Sí, sí, totalmente. Bueno, al final, Alain Delon tampoco hizo tantas películas en Hollywood, hizo 6 películas. Sí, sí, sí, no son muchas, ya te digo. Estuvo en algún western, Ready for the Tiger, dirigida por Sam Peckinpah, Mando Perdido, que también hacía interpretaba a un hombre, a un miembro de la Legión Francesa, junto con Anthony Quinn y Claudia Cardinale. Bueno, como decimos, eran papeles que estaban un poco encasillados, ¿no? Entonces, Alain Delon estaba un poco harto de este rol que estaba tomando ahí en Estados Unidos. Y después, años más tarde, regresó a Francia para hacer películas como Tres Aventureros, junto con Lino Ventura, o también vuelve con Visconti para rodar El Extranjero. Y quizá una de las películas que hablamos al principio, como Le Samurai, que es una de las películas más importantes de su carrera, ¿no? Que construyó también, se enrola un poco ya más en el cine noir, en el cine de detectivesco, y bueno, pues es un poco la sobre todo eso, el carisma que tiene Alain Delon, ¿no? Este tipo de películas. Bueno, y luego, después de este repaso que hemos hecho un poco por esa trayectoria, esa vida de Alain Delon, le llega, un poco por lo que está también en esta cara B, Borja, algo que yo desconocía, y es ese caso Markovich, porque de repente el amigo y guardaespaldas de Delon fue encontrado muerto en un basurero cuando se estaba rodando la película La Piscina, ¿no?, de 1968. Sí, de hecho, bueno, esto sí que es muy de cara B, porque, bueno, Markovich era un hombre al cuidado, o sea, que estaba vigilante, o sea, con las espaldas de Alain Delon. Había escrito a su hermano una carta en la que uno de los renglones decía que si le mataban, que era todo por culpa de Alain Delon y de su padrino François Marcantoni. Estamos hablando entonces, bueno, Alain Delon se relaciona mucho con la mafia. ¿Cómo? No, eso te iba a decir, ¿no? Cuando hablamos de Francis Marcantoni, evidentemente un poco por el apellido, era un gángster de la época. Sí, se relacionaba un poco con la mafia francesa. Finalmente, Alain Delon fue exculpado de toda responsabilidad de este asesinato. También dicen, hay teorías, ¿no?, que era la época de Georges Pompidou, que optaba a ser el primer ministro francés, y se decía que había muchas fiestas junto con Visconti, con la alta sociedad francesa, y una de las fiestas que allí se corría, pues habían fotografiado a su esposa, Claude Pompidou, en una especie de orgía, y pues debían de medio amenazar con publicar ese tipo de fotografías. Entonces eso tampoco gustó mucho, y entonces se dice también que las influencias de Georges Pompidou hicieron el trabajo sucio, ¿no?, de acabar con Markovich. Sí, sí. Bueno, luego, la prensa, como siempre, queriendo meter el dedo en la llaga, estamos leyendo alguna declaración, Borja, y sobre todo, ponían en tela de juicio, como si tuviera algo que ver, ¿no?, en esta demonización de aquella época, un poco del colectivo LGTB, sobre sus gustos homosexuales, y Delon tuvo que un poco como que salir al paso, que, bueno, en este caso yo creo que nada tenían que ver con lo que fue puramente el hallazgo del cuerpo del guardaespaldas, ¿no? Sí, él hablaba mucho, bueno, él se relacionaba mucho con Luchino Visconti y mucha gente, pues, del ambiente de la época, y bueno, pues la gente hablaba, y pues aquella época, imagínate, años 60 en Francia, que era más abiertos que España, evidentemente, pero hay mucha homofobia. Entonces, bueno, Alain Delon pues sale del paso diciendo que si lo dice, ¿qué pasa? No pasa nada, da totalmente normalidad a esa situación de amor entre hombres. Él nombra a un actor de Francia que se llama Michel Simon, y que decía una vez, que dice, si me gusta tu cabra, si te gusta tu cabra, haz amor con tu cabra. O sea, como diciendo, yo hago lo que quiero, lo que tal, déjame en paz, déjame vivir mi vida. Entonces, bueno, por eso yo creo que es un, al margen de la belleza que tiene como físicamente, ¿no?, como, uh-huh, como persona, también es un poco, yo creo, un poco imagen también de los derechos LGTB, de, uh-huh, no sé, que mucha gente lo toma como referencia, ¿no?, como, uh-huh, persona que no se casa con nadie, que hace lo que quiere y, uh-huh, bueno, sí, sí, pues mira, vive su vida. Estás nombrando ahora mismo una referencia que yo desconocía totalmente, y como esta casa, como Radio Crash, pues es muy afín a gente del colectivo, yo estaré encantado de preguntarles y buscar esa referencia real, ¿no?, de lo que estamos hablando, de esa carrera de Alain Delon y esos años locos, ¿no? Sí. De hecho, estuvo en los años 70, no sé si en el 74 o 76, tuvo un affair con Bárbara Rey. Ah, también, ¿eh? Antes de este lío con el rey y con bueno, tuvo un affair con ella, sí. Y de hecho guardan bastante amistades, que dejaron de tener esa relación al poco tiempo, pero sí que tenían cierta amistad. Sí. Bueno, lo gracioso es que una vez que pasó esto un poco, nuevas películas en la carrera de Alain Delon y muchas en sus inicios, en el inicio de estos 70, centradas en películas de gángster, ¿no? Además también de un intento de volver otra vez al mercado estadounidense. Sí, pero bueno. Finalmente, bueno, Alain Delon yo creo que es una persona bastante inteligente y supo invertir en otras cosas al margen del cine. De hecho, uno de sus primeros papeles rechazó el sueldo y se hizo cargo de la distribución en ciertos países. Entonces, eso le hizo ganar mucho dinero, 10 veces más de lo que hubiera ganado como asalariado, como actor. Y esto le llamó un poco por la producción y por la. Entonces, se hizo de productor para muchas. Numerosas películas. Al margen de esto, tiene una marca de cigarrillos. Sí. Yo por no sé qué haré, tenía una marca de tabaco. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Por. Sí. Y luego encima, para rematar, Borja, aparte también de todo esto que estamos hablando, de esas reivindicaciones que él hacía desde su posición, finalmente, en una entrevista de hace poco, de 2021, también de Long, fue, bueno, un poco, entre comillas, polémico. Porque demostraba su apoyo a la eutanasia, ¿no? Defendiéndola como una de las cosas más naturales y lógicas del mundo. Con lo cual, en este caso, Alain Delon cumple también pues con todas las gentes afines a la corriente de pensamiento de esta radio también, ¿no? Sí, de hecho, Alain Delon desde el año 84 vive en Suiza y bueno, en Suiza está declarada como legal, ¿no? La eutanasia. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí un poco los tiros. Sí, Y sí, de sí. hecho, una su ex esposa, su última ex esposa, la madre de sus hijos, pasó por un proceso de cáncer también y fue cuando se sacaron un poco de contexto algunas de sus declaraciones. Pero sí que yo creo que él se posiciona directamente a favor de la eutanasia. Sí. Pues bueno, mira, de Alain Delon, de cosas que yo particularmente no sabía y me imagino que mucha de la gente que nos escucha tampoco, Borja. Mira, Descubrimiento, ¿no? El que hiciste. sí, como último tip, así, el mes pasado, hayan seguido a un fotógrafo, Ari Boulange, que dice que afirmaba ser hijo de Alain Delon. Alain Delon tuvo un affair en los años 70 con la cantante Nico, no sé si la recuerdas. Me quiere sonar. Nico, y entonces tuvieron un hijo, pero no, vamos, nunca le reconoció. Y la semana pasada, pues, a raíz de una vida llena de consumo de tóxico y tal, pues, falleció desgraciadamente este hombre, que decía ser hijo de Alain Delon. Pues en este De caso, hecho, la foto se parece bastante a él. sí, ¿eh? No lo puede Sí. negar. Pues como decíamos, Eso es. Borja, en este programa en el que hablamos del cine y lo que es lo mismo de la vida, en este caso la vida de Alain Delon, una vida de película con muchas idas y venidas, ¿eh? Sí. Ahora ya el hombre tiene 87 años, después de sufrir un derrame cerebral, pues bueno, pues ya bajó un poco el pistón, como se dice, ¿no? Pero fue un sex symbol total. De hecho, en 2014, alguna campaña de Dior que lo usaron como imagen, ¿no? Con esto de CGI, con estas nuevas técnicas que hay. Lo usaron de imagen para una campaña relativamente reciente y la verdad que el carisma que tiene este hombre pues es incontestable. Sí. Bueno, hasta el último momento, el bueno de Alain Delon. Pues nada, Borja, escuchamos un penúltimo tema y ya vamos y volvemos, que ya cumplimos casi la hora de programa para despedir este episodio 284. Seguimos aquí en Radio Crash. I feel like a... Go, go. Borracho, I'm supersonic with the vinyls. Ay, tectonic volcano in the island, you don't want no problems. Blah, all you jokers need to grow up, you ain't know it then, now you know it. Ay, my credit card didn't go through, I'm ballin', I feel like I'm Goku. Ay, ay, yeah, come again. Ay, yeah, feel like I'm Goku. Look at him, yeah, come again. I'm ballin', I feel like I'm Goku. Goku. Ballin', I feel like I'm Goku. Ay, my credit card didn't go through. I'm ballin', I feel like I'm Goku. Ballin', I feel like I'm Goku. Happy endings, girl, just stop pretending and that's new beginnings. Mrs. Music with a new lieutenant, way too moist, just hit you with that stupid vision. Man, I ball jokers and my super's finished, about to sip it, sir. Ooh, need to quit the sip it, sir, for you in the dirt. Remember, that's why there's a day for yams. With my homies in the Jeep, bumping low, pretty flocker with the prayer hands. I said it once and I'ma say again, you rollercoaster in Vegas, man. I'm the closest to the greatest, that statement is daily debated. I'm slaughterhousing on the pavement, tell Charlamagne that we just made it. You can't even catch on my cadence, it's just cause you lazy and faded. You wash up and wanna be famous. Con los temas de ese Spider-Man 2 que podemos ver en el cine y al que yo pues, no más que tengo que decirle a Sony que de nada por recomendarla desde aquí, desde Cinefagia. ¿Qué tal, Borja? ¿A gusto desde la distancia? Bien, por aquí. Buen tiempo, bueno, ahora mismo buen tiempo, buena gente y una comida, bien, todo bien. Todo bien, muy bien. Pues nada, si no hay novedad, yo creo que una vez hecha la prueba en condiciones, pues mantendremos este sistema en el que yo vengo aquí a la radio, me encuentro un poco solo, pero bueno, te veo aquí al otro lado. Igual la próxima vez ponemos cámara y todo. Lo que pasa es que tú no me puedes ver a mí. Ya veremos cómo lo arreglamos. Pero bueno, lo importante es estar bien. Sí. Y que estemos a gusto charlando de cine y, como siempre, ¿no? Pues volcando, como decíamos, de Josín. Volcando todo lo que tenemos en la cabeza sobre estas películas y estos protagonistas que al final pues también nos dan vidilla, ¿eh? Tenemos ahí, como decía Muhammad Ali, ¿eh? Soy muy curioso, me gusta ser curioso y ver qué pasó con esta gente. Y en el momento que vemos algún gancho, como hoy hemos visto con Alain Delon, ya rápidamente... Sí. Te saltó, ¿eh? Además, sí, además tiene muchas conexiones para aquí y para allá y sirve de hilo conductor para descubrir también otro tipo de cine, por ejemplo, John Belmondo, que hablábamos antes, uh-huh. Y tenemos otro gancho para tirar de él y unas cosas te llevan a otras y acabas descubriendo, porque bueno, al final el tema del cine, pues evidentemente es muy amplio, ¿no? Como cualquier disciplina artística y además como trabajan todos juntos, pues una cosa llega a otra y al final acabamos llegando de una manera u otra a películas que son auténticos clásicos y que merecen la... Pese a haber visto mucho cine, siempre hay cosas que estudiar. Eso es lo guapo del cine. Sí. Ya encuentro cada vez a más gente, Borja, que me dice lo mismo que estamos hablando aquí, que vamos hablando mucho tiempo sobre el cine clásico y, claro, acostumbrados ahora como estamos a llevar una vida en la que todo va tan rápido, en la que hay tantas cosas a las que agarrarse para obtener ocio, el móvil, la tablet, lo que sea, películas en las que el único gadget tecnológico, o sea, un teléfono, una televisión, una radio quizás, ¿no? Películas en las que lo importante pues son las historias y también las personas y que le generan al espectador y a las espectadoras como mucha calma, ¿no? Sí, eso es. Hablábamos el clásico aquel de David Lean, ¿no? La de Breve Encuentro. Sí. Era una pareja que solo salía una vez a la semana porque y si no coincidía perdiendo el tren ya se pasaban los 15 días sin ver a ella. Ya. A ese amante, digamos. Sí. Y es un poco la nostalgia de esa época, ¿no? Y el romanticismo también que tiene sí. Todo eso. ¿Verdad? Es todo inmediato, pues ya a la de ya. Y, sí, sí. Pues está bien un poco rememorar esa época. Y es lo que estoy haciendo yo con el libro de José. Sí, el otro día. Para un poco la calma. El otro día me enseñaba a mi madre una carta que había encontrado por casa de un verano y le pedía dinero. Y lo necesitaba bastante rápido, decía yo, de aquella, porque se estaba acabando la tarjeta del autobús. Y pensé en ese momento, madre mía, ¿cómo haría? ¿Cómo me gestionaría? Iría andando, porque claro, ahora mismo, si alguien le pide dinero a sus padres o a quien sea, no, rápido, te hago un Bizum o te cargo yo la tarjeta, sí. no te preocupes. Pero de aquella, digo, madre mía, si se me estaba acabando el dinero de la tarjeta, ¿cómo haría, no? Pues yo qué sé, me arreglé, ¿no? Yeah. Bueno, la vida cambia, las necesidades cambian también, ¿no? Te acomodas y ya sabes. Eso, o sea, no sé, sí. Acabas acomodándote. Tenemos un corazón y cabeza un poco analógicos, Borja, tú y yo, ¿eh? O te estoy queriendo arrastrar, bueno, demasiado a mi edad. Somos gente de una edad ya, ¿eh? Ya. Sí, unos más que otros. Pero bueno. Pues nada, Borja, acabamos. Bueno, Jairo. Después de haber escuchado muchos temas diferentes, incluso hemos escuchado a Daniel Piberton, una pieza, una composición sin voz, muy entretenida de Spiderman, una variedad muy grande de artistas. Escuchamos a Hayden con Goku hace un cacho, Zatrix, que tenía unos temazos en esta banda sonora también, y vamos a acabar escuchando a Becky G con Aira, algo que vamos. Igual de la que empezamos con Aira Star, que Dios, aquí cabe todo el mundo aquí, Borja, al final, ¿eh? Todo el mundo. Eso es. Pues nada, un saludo a toda la gente que nos escucha, Radio Cuca, Radio Almaina, Radio Espiritrompa, Radio Trama y Radio Gallinera. Y Borja, la gente, bueno, no posicionamos nada, pero nos vemos en la obligación de tener que decir las redes, ¿eh? Sí, bueno, pues para cualquier persona que quiera hablarnos, criticarnos, insultarnos o alabarnos, facebook.com/cinefragfm, y tanto para Twitter como para Instagram, @cinefragfm. Eso es. La gente se está pasando un poco con el tema de los hilos también, ¿eh? Sí. Mucho hilo. Mira que tiramos de hilo para curiosidades, los hemos usado en este programa, pero ya tanto hilo. Lo que decía antes, mira qué actriz y qué actor se quedó sin hacer este papel. Ahí, es que el gancho, es que siempre. Sí, está, siempre mucho gancho, mucho clipey. Todo es gancho, ¿eh? Todo es gancho en las redes, no puede ser. Pues escuchamos a. Estamos ahí, vamos, clavizados. Sí. Escuchamos a Becky G, nos oímos la semana que viene. Un saludo, Borja. Bueno, un saludo, nos vemos. Chao, chao. Besos para Mai y para el Sune. Chao. No, I stay shiny. I'm no people pleaser, no pleaser. Go and get my visa. Oh, I see ya. So I'm gonna rock, take, tap, pop, trap again. Take it to the top. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. If it don't make sense, it ain't adding up. Hit the stage, cut the chick, make it tell you. Then it's running to the money, got the stamina. Let them gas up the jet, then it's out of you. Check my visa, my visa.